Escucha Colombia Amor Estéreo. Escucha Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a la mi manera. Junto con Briana Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. En la mañana. En la mañana. En la tarde. En la noche. En la noche. Todo el día con vos. Colombia Amor Estéreo. Donde vive la música. ColombiaAmorEstéreo.com. Briana Lab. Briana, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Tomás. Creo que tenemos algún problema de retorno con tu audio, pero bueno, vamos a intentarlo solucionar. No, ya está solucionado. Dejaste a Bandeque meter la mano en el ordenador, porque cada vez decía Fiamma que se metió la mano en el ordenador de Fiamma y se le ha quedado la pobrecita sin sonido, sin nada. Ah, pero ya está solucionado ese problema. Okay. Y está también, contamos con Guara Isabel. Guara, bienvenida. ¿Cómo estás, Tuman? ¿Cómo está Briana? ¿Cómo están todos amigos de todas partes que nos escuchan? Un abrazo grande desde aquí, desde el corazón de Sudamérica. Corazón de Sudamérica. Y como no podía ser de otra manera, también tenemos a Nandi. Buenas tardes, Nandi. Hola, Tuman. Hola a todos los oyentes. Bienvenidos todos aquí a vuestro espacio. Y bueno, Nandi, a ver, ¿quién nos has traído hoy? ¿Qué persona a quién vamos a entrevistar? Contanos. Pues hoy tenemos a Dolos Captec. Bueno, ella tiene un extenso perfil profesional y que además está en continuo aprendizaje. Yo creo que nos va a dar una visión bastante rigurosa y sustentada en su conocimiento y en la práctica sobre la figura del nuevo docente, los nuevos métodos, sobre todo dentro de lo que es el aprendizaje virtual. Nos podrá hablar también de lo que es el conectivismo y sobre todo también de lo que son los mundos 3D inmersivos para la educación. Un tema muy importante que es sobre el que le voy a preguntar ahora mismo a Dolors es que ahora mismo se está desarrollando un curso, es NANEC 2010. Ella nos va a hablar de él, no voy a mencionarlo, que nos comente ella en qué se basa y cuál es la evolución que está teniendo en estos momentos. Ella está coordinando el curso conjuntamente con las personas que nos va a relatar. Y quiero dar paso a Dolors. Hola, Dolors, encantado de tenerte con nosotros. Bienvenida. Gracias, bien hallados. ¿Podrías hablarnos de este curso en primer lugar, NANEC, describirnos NANEC 2010, en qué consiste, quién está participando dentro de lo que es la enseñanza, herramientas que se están utilizando, a quién va dirigido y quiénes lo estáis organizando? Sí, por supuesto. El organizador es la Unidad de Innovación Tecnológica y Educativa de la Universidad de Valencia. Lo estábamos coordinando la directora de ese departamento, que es Beatriz Gallardo. George Simmons es miembro de TECRI de la Universidad de Tabasca en Canadá. Paz Patrillar, que es técnico de la Universidad de Valencia, técnico educativo, y yo misma. Somos las cuatro personas que lo coordinamos. Margarita Sánchez nos ayuda en logística. Y entonces es un curso que es pionero en España. Es la primera vez que se hace un open course desde una universidad española. Un open course significa que es un curso que está dividido en dos partes. Por una es un curso clásico, la gente se matricula, pasa sus pruebas de calificación, obtiene su evaluación y su certificado homologado. Y luego hay una parte de personas que se matriculan como oyentes y que simplemente obtienen un certificado de asistencia, de participación. El curso es igual para ambos y eso es gracias a que la Universidad de Valencia subvenciona en parte a los que se matriculan, digamos, en modo de pago. Les sale a 90 euros la matrícula simplemente y subvenciona también en una parte a los que se matriculan como oyentes, permitiéndoles estar en el curso. ¿Por qué hacemos este curso? Pues este curso se llama realmente Nuevas Alfabetizaciones y Nuevos Entornos Conectivistas, de ahí las siglas NANEC, y es un curso para alfabetización de docentes, alfabetización digital, lógicamente. Entonces es un curso que se está impartiendo para casi 190 personas, proceden de 14 países distintos y todos son latinoamericanos o españoles. Muy bien. Bueno, quisiera dar también la bienvenida a otra colaboradora del programa, y es Fiamma. Bienvenida, Fiamma. Hola chicos, buenas, perdón. Yo siempre metiendo la pata. Justo acababa de llegar cuando me entró la llamada y no me di cuenta que estaba en el aire. No te preocupes. Mil disculpas. Hola chicos. Guara, creo que tenías una pregunta para María. Nandi. Sí, bueno, podrías describir, perdón, María, podrías describir un poco las dos herramientas principales, creo que son Illuminate y Second Life y los resultados que está dando para que la audiencia pueda conocer un poco en qué se basa, sobre todo Illuminate, porque Second Life creo que ya lo conocen, pero sí dar una apreciación de qué están sintiendo en primer término la gente que está participando en el curso. Sí, utilizamos de hecho tres herramientas como fundamentales. Una es la plataforma virtual de la Universidad de Valencia. Es una plataforma privativa propia de ellos, pero que está abierta a todos los participantes del curso, como decía, tanto de una modalidad como de otra, y lo utilizamos para las sesiones asíncronas. Al ser de tantos países distintos, pues tenemos alguna dificultad a veces para sincronizar horarios. Entonces, esta plataforma nos sirve para, digamos, a poder coordinar los que no se pueden conectar. Aparte de eso, hacemos todas las, digamos, las conferencias, las hacemos a través de Illuminate. Es una herramienta de audio y videoconferencia. Entonces, ahí permites ver al ponente, aunque esté a miles de kilómetros. Es el caso de George Simmons, o el caso de Henry Jenkins, o es el caso de Max Ugaz, o es el caso de Claudio Dombi, o de Henry Chero Valdivieso, o de distintos ponentes que van viniendo. Entonces, ellos nos ofrecen la conferencia a través de Illuminate, se hacen una serie de preguntas al final y finalmente se graban. Entonces, lo que permite ese Illuminate es que realmente puedas tener esa grabación asequible. Pero hay otra herramienta que es también fundamental para el curso, que es Second Life. A través de Second Life hacemos todas lo que son las tutorías síncronas. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Porque aparentemente es lo mismo. Entonces, a través de Illuminate, lo que se hace, cuando uno pregunta tiene que pedir permiso, porque no todos pueden tener el micro a la vez abiertos. Es más, si hay más de un micro se acoplan y es dificultoso. Sin embargo, en Second Life, si la gente utiliza el casco, prácticamente el diálogo es mucho más vivo porque pueden intervenir simultáneamente sin pedir permiso, casi de la misma manera que en real life, ¿no? Que en la vida real. Entonces coincidimos casi todos en que esta es una herramienta muy útil para nuestras sesiones de sincronía, es decir, para nuestras sesiones de resolución de dudas, de puesta en práctica de métodos, de proyectos, de role-playing, de brainstorming. Es mucho más útil que cualquier otra herramienta. Y de hecho la participación es muy alta, están encantados, y las sesiones que inicialmente se programan para una hora suelen acabar en 3 horas, y porque ya el estómago aprieta y hay que ir a cenar. O a comer, en el caso de Latinoamérica, porque son, normalmente nos coincidimos a las 18 horas española. Guara. Adelante, Guara. Bueno, tomo yo. María Dolores, muchísimas gracias por estar aquí en el programa, bienvenida. Vosotros por recibirme. Es un honor tenerte por aquí y que compartas esta información tan importante. Quisiera preguntarte, sé que está participando una persona muy importante, que ha desarrollado una interesante teoría acerca del colectivismo. Se trata de George Siemens. Por favor, coméntanos un poco sobre la participación de él en estos cursos y también un poco acerca de esta teoría del conectivismo. De acuerdo. George Siemens fue profesor mío, era profesor de la Universidad de Athabasca, y siendo profesor en la Universidad de Athabasca, bueno, previamente había desarrollado toda una teoría del conectivismo, que os la comento después, primero os explico la vinculación que tiene con un curso y así cerramos el tema. Decía que en la Universidad de Manitoba, en Canadá, junto con Stephen Downs, puso en marcha un open course. Un open course es un poco la modalidad que también estamos haciendo ahora, y fue la primera vez que se hizo, porque en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se habían puesto de moda o se estaban empezando a implementar el open courseware, es decir, una serie de cursos que se hacían sin coste alguno y que suponía que el alumno podía acceder a una serie de documentación y tomar el curso por sí mismo. Pero él consideró que no había ninguna, digamos, ninguna asistencia por parte del docente y que podía ser una buena fórmula, digamos, ya que la tecnología lo permitía, pues hacer un open course. El proyecto tuvo tanto éxito que se matricularon 2,000 y pico de personas y se les desbordó un poquito. Entonces, bueno, tuvieron que tomar una serie de filtros y hacer una serie de buscar entornos y buscar ayudas y compartir mucho con la gente y mirar que de alguna manera nos autorreguláramos en las participaciones y uno coincidiera con el otro. Bueno, eso tuvo su continuación en el 2009, luego ha hecho otros open course y yo le propuse que por qué no podíamos hacer esa misma experiencia en español. Bien, dijo que por él no había ningún problema y la Universidad de Valencia pues estaba de acuerdo y además muy interesada y así llegamos a la participación de George Siemens en la Universidad de Valencia. Entonces, ¿por qué es importante George Siemens que esté en un tipo de cursos como este? Pues porque efectivamente, como habéis dicho, es el padre de la teoría conectivista, ¿verdad? Que supone una revolución en lo que es en las formas de relacionarnos y de aprender. ¿Qué significa la teoría conectivista? Pues significa que, a diferencia de lo que pasaba en el siglo pasado, y aunque hayan pasado solo 10 años ya parece muy lejos, es que antes la información nos llegaba a través de humanos, es decir, yo te decía algo a ti, tú me decías algo a mí, pero siempre a través de humanos. Y nos íbamos repartiendo el conocimiento. Había libros, pero lo había escrito un señor, otro lo leía y siempre era un proceso individual. Entonces, con la tecnología, George Siemens se dio cuenta de que lo importante o había algo que era diferente, ¿no? Y es que el conocimiento ya no estaba solo en la persona, sino que estaba distribuido en la red, en una serie de artefactos que podían ser humanos o no humanos, pero que eran los depositarios de esta información y este conocimiento y los que la trasladaban a los demás, ¿de acuerdo? Entonces eso pues se supone una revolución, primero porque implementa, multiplica por muchas potencialidades los datos que se reciben, el número de datos y la cantidad de información que se recibe. Entonces, en función de la, digamos, del caudal de datos que tienes, tu conocimiento pues progresa de una manera o progresa de otra. Y eso supone un cambio en la concepción de las cosas. Es decir, la información que se manejaba en el siglo XX era información como acumulación de datos. La información que se maneja en el siglo XXI es una serie de datos entrelazados que no hay que acumularlos porque están depositados en la red. Entonces, simplemente lo que hay que controlar es su acceso, no su posesión. Lo mismo con el conocimiento. El conocimiento que se manejaba en el siglo XX o en el siglo XIX, es decir, en la era industrial, era un conocimiento que suponía la acumulación de mucha información. El conocimiento que se maneja en el siglo XXI supone la acumulación de patrones que sirven para la resolución de problemas. Es decir, son conceptos diametralmente opuestos. Nandi. Muchas gracias por estas explicaciones. Creo que nos han quedado a todos claros, María. María, yo creo que tú conoces muy bien lo que es, sobre todo estás muy relacionada con lo que es el seguimiento del desarrollo educativo en el aspecto virtual dentro de lo que es Estados Unidos, lo que se está haciendo allí. Tienes bastantes contactos, pero al mismo tiempo también los tienes en cuanto a lo que se está haciendo en toda Latinoamérica. ¿Cuál sería tu visión con respecto a lo que es Latinoamérica y lo que se está haciendo en Estados Unidos? Hay quien dice que en Latinoamérica se está muy atrasado, hay quien dice que Latinoamérica está cobrando una gran fuerza dentro de lo que es la educación virtual. ¿Cuál sería tu opinión? No hay duda que Estados Unidos, en lo que es información virtual, ha sido pionera en muchos campos, tanto tecnológicamente como conceptualmente. Una cosa es ser pionero y otro es obtener los mejores resultados. Entonces, yo diría que en cuanto a resultados, probablemente lo que es Europa y Estados Unidos están muy parecidos y Latinoamérica en relación a Europa y Estados Unidos tiene un déficit, pero no de conceptualización, sino un déficit tecnológico. Es decir, yo, por ejemplo, por los cursos que he dado yo y los que me están dando a mí, o sea, los que he recibido y los que he impartido, he visto que en Estados Unidos hay un gran manejo de lo que es la tecnología, hay mucha alfabetización digital, pero poca profundización en muchos conceptos. Hablo a nivel global, ¿eh? No a nivel de gurús del tema o a nivel de especialistas en el tema, sino a nivel general de docentes y alumnos. Sin embargo, veo que en lo que es el mundo hispano, el mundo latino, la conceptualización es más alta, pero el manejo tecnológico, la alfabetización digital es mucho más baja, ostensiblemente más baja. Y esa también es una de las razones por las que hemos programado el curso al que hacía referencia antes. Porque acceder a lo que es la tecnología es relativamente fácil si se dispone de banda ancha, si se dispone de un equipo. Tampoco hace falta que sea de gama alta, con gama media es suficiente. Y eso es algo que, si yo soy segura que si se consigue en Latinoamérica, al menos las personas que puedan replicar esa información que reciben, en muy poco tiempo podrán estar a la par. ¿Eh? María, yo tenía una pregunta. ¿Utilizáis la plataforma, plataformas virtuales para dar cursos y charlas? Correcto. ¿Os apoyáis en algún dispositivo para ver imágenes? Es decir, las charlas sí, pero ¿cómo interactuáis con los alumnos o con los con las personas que asisten al curso? ¿Mostráis algún tipo de imagen? ¿Tenéis otro tipo de...? Sí, adelante. Es una charla como si estuviéramos en un aula real o si estuviéramos en un parque. O sea, sacamos una mesa de reuniones y unas sillas, nos sentamos y dialogamos. No hay diapositivas, no hay vídeo, podría haberlas, pero para la temática del curso que estamos utilizando no es necesario. Y en eso yo quiero lanzar una lanza, es decir, hay una tendencia desmesurada en todo lo que es el mundo de la educación, de que se considera que con mucha tecnología se aprende mejor o se enseña mejor, y eso no es cierto. O sea, la tecnología tiene que estar ajustada a las necesidades metodológicas. Si uno no necesita imágenes o no necesita otro tipo de soporte, no es necesario tenerlo, hay que ir a lo práctico. Yo he dado cursos en los que sí que ha habido vídeos, con Stephen Downs, con Josh Simmons, hemos hecho conferencias virtuales en Second Life, la verdad es que han sido maravillosas, no ha habido ningún problema, pero hemos hecho otras que no había ni vídeos ni ningún soporte gráfico y el resultado ha sido muy parecido. Entonces, no estoy diciendo con eso que no deba haberlo, sino que tiene que haberlo ajustado a los objetivos que se pretenden. En nuestro caso, lo que se pretende es reflexión. Es que las personas piensen y que las personas, digamos, a partir de una idea, trabajen el concepto y puedan desarrollarlo. Entonces, para eso simplemente nos hace falta sincronía de voz. Quisiera presentarte a otro colaborador del programa. Él es Froilán. Sí. Froilán, bienvenido. Buenas, ¿qué tal están ustedes? Muy bien. Bueno, estarás escuchando atentamente lo que estamos diciendo, ¿no? Pues estaba muy, muy atento. Además, es un tema que me interesa mucho porque creo que el futuro de la universidad, sobre todo para gente que esté muy aislada, en pueblos aislados y no tengan las posibilidades económicas para trasladarse a centros universitarios, podría ser este. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. No, y además eso, que tiene 20.000 funciones más, yo lo estoy viendo como una herramienta muy potente, y es que cada cosa que oigo aquí de la compañera cada vez me confirma más en lo que pienso, y encantado con cómo y por qué y cómo lo dice. Lo que dice y cómo lo dice. Gracias. Guara, ¿tenías alguna pregunta por ahí? Sí, María, como estamos viendo, el otro día pensamos un poco y analizábamos que a pesar de que el uso lúdico, como muy bien lo nombra Nandi, el uso lúdico de la plataforma de los mundos virtuales, que ya son muchos y son varios, está viéndose muy a pesar, digamos, de los objetivos iniciales de los creadores de estos metaversos, está viéndose inclinada cada vez más a la parte educacional, investigativa y organizacional. Hemos visto que hoy en día formar organizaciones internacionales en cierto nivel es una cosa muy sencilla. Yo te quiero preguntar lo siguiente, ¿tú piensas que este tipo de transformación, este tipo de uso de la plataforma virtual como herramienta más que un canal lúdico va a tener un efecto positivo en cuanto a las deficiencias económicas que hay en países en vías de desarrollo? Sin duda, toda innovación es buena y ayuda a mejorar el nivel económico y social. Yo no podría decirte, porque no tengo elementos suficientes para ellos, cómo podría incidir económicamente o cómo podría incidir sobre la economía de un país. Lo que sí te puedo decir es cómo podría incidir sobre el conocimiento. Y aprender de una forma lúdica es lo natural. O sea, los niños aprendemos jugando, todos hemos aprendido jugando. Y lo que hemos aprendido de pequeños difícilmente lo hemos olvidado. Por tanto, no hay razón para pensar que de mayores no podemos hacer lo mismo. Es cierto que nos han educado para que a medida que nos vayamos haciendo mayores, pues vayamos teniendo menos componente lúdico, porque nos parece que no es suficientemente serio, ¿no? Pero yo creo que la forma lúdica de los mundos virtuales es un gran avance. Y pienso que uno entra por probar, luego se divierte, y luego cuando ya ha probado y se ha divertido, le empieza a ver otras potencialidades. Y a partir de ahí la diversificación. Pues hay quien hace proyectos sobre historia, hay quien hace proyectos sobre medicina, hay quien hace proyectos sobre educación, hay quien hace filosofía, hay quien enseña lenguas. Y le vas viendo distintos usos. Entonces, desde este punto de vista, las potencialidades son enormes. Y quien lo sepa rentabilizar, evidentemente, tendrá mucho dinero con ello. Y quien se sepa aprovechar del conocimiento que ahí está inmerso, pues realmente será increíble. Yo estoy convencida que los mundos virtuales van a evolucionar de una forma bastante diferente a como son ahora. Serán mucho más ágiles y la Internet del futuro será sin duda tridimensional. Estoy convencidísima de ello. Entonces, ¿cómo se fusionarán estos mundos? Pues la verdad que no lo sé. Pero que es una tendencia que no va a retroceder, seguro. Briana, creo que tenías una pregunta por ahí. Briana. Bueno, me ha dicho que sí, ahora no. Nandi, por favor. Nandi. ¿Te escucho? Ahora. Mira, pues sí, había perdido el audio. Sí. Había un pequeño acople. Ahora, Nandi, sí. Adelante. Bueno, María, pues yo aplaudo muchísimo, no solo esta iniciativa, sino otras que conozco que has tenido dentro de los mundos virtuales. Por eso me encanta traer que aquí haya invitados que hablan desde una perspectiva práctica, no teórica, ¿no? ¿Cuál es tu visión actual a través ya de la experiencia que estás viviendo y otras que has vivido anteriormente de cómo se está implementando lentamente, pero creo que con paso firme, lo que es esta herramienta? Yo sí que quiero decir que he visto anteriormente pues acciones de instituciones, de universidades, que claro, tenían una presencia, parecía que querían montar algo gigantesco, pero que no sabían luego qué hacer con ello. Sin embargo, yo aplaudo más la labor de docentes que por su cuenta se han metido en el medio, han investigado y han experimentado con sus alumnos, o acciones, por ejemplo, como la que estás haciendo ahora. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo has perfilado y perfilas que debería de redireccionarse este tema para realmente sacar un rápido aprovechamiento de ello? Yo creo que cuando se abrió Second Life hubo muchas universidades que simplemente quisieron posicionarse en el mercado. Fue más una operación de marketing que una operación de conocimiento. Entonces no querían quedarse fuera de la onda, querían ser igual de innovadoras. Y eso es un cliché que todavía está un poco arraigado. Es decir, tanto docentes como instituciones consideran que mucha tecnología dará lugar a aprender más o dará lugar a enseñar mejor. No es verdad. Todas estas universidades o todas estas instituciones que en su momento sí se posicionaron físicamente en el medio, en Second Life, simplemente por estar al día, probablemente no han hecho nada después, salvo honrosas excepciones. Sin embargo, hay otras iniciativas en las que he tenido el honor de participar, como MoveNation. Fue un proyecto europeo de 2 años, financiado por la Comunidad Europea, la Comisión Europea, el programa Comenius, y estaba participado por 2 universidades de Inglaterra, el King College y la University of Reading. Estaba también participada por una universidad italiana, la Macerata, por la Red Menon de Bélgica y por el Colegio Florida de España. Entonces fue un proyecto de 2 años desarrollado íntegramente en Second Life. En ese tiempo se construyó toda una isla. La isla está vacía ahora, pero sigue activa. El proyecto terminó hace 1 año. Y ahí lo que se hizo fue un máster para 180 personas. Obviamente no terminaron todas las personas el máster porque eran 9 meses, pero lo que se hizo fue dar todo un curso con sesiones síncronas, es decir, tú a tú en Second Life. La experiencia fue increíble. O sea, yo es una de las ocasiones en las que he aprendido de una forma más directa y más visual. Es decir, nos estaban haciendo dar talleres a nosotros en Second Life, previamente nos habían explicado. Pues me, es que me surgen... Sí, sí, adelante, Freud. No, es que me surgían muchas preguntas cada vez que te oigo hablar, porque, por ejemplo, has dicho de lo de las iniciativas que se hacían al principio, y me ha venido a la memoria una que me dio mucha pena cuando se cerró, que fue la de la casa encendida. No sé si la conocías tú. Sí. Fue una de las iniciativas que se dio mucha fama, mucho bombo, pero que luego no... Pero es porque cuando se plantea un proyecto, tienes que, sea del tipo que sea, educativo o no, tienes que plantear la viabilidad de alguna manera. Es decir, tú plantas la casa, plantas el proyecto, y luego ¿qué? ¿Quién lo mantiene? ¿Y qué haces con él? Nadie tiene en cuenta eso cuando lo montan. No hay una continuidad, no hay un seguimiento, ¿sabes lo que quiero decirte? Entonces es normal que pasen esas cosas. Pues ha pasado eso con muchísimas universidades, tanto en el metaverso español como en el americano. Si tú te das un paseo por algunos sims, la mayoría de no hay actividad, están ahí las construcciones, se está pagando religiosamente lo que toca, pero no hay actividad. Y ahora un poquito algo más egoísta por mí, porque yo actualmente estoy metido en una ONG, y ¿crees que podría, que por ejemplo mi ONG es bastante a nivel nacional, bueno, casi a nivel local, podría utilizarse con Life para expandirse a otros países o aumentar su ámbito de acción? ¿O eso es directamente más para universidades o para centros más...? No. Second Life es una herramienta. Entonces tú una herramienta la puedes utilizar para lo que quieras. Lo único que tienes que tener en cuenta es cómo utilizarla. Me explico. Dentro de Second Life es un mundo como la web. Hay una serie de redes temáticas. Pues unas son de educación, otras son de arte, otras son de enfermedades, de tema de medicina... Otras son lúdicas, otras son de economía, otras son de filosofía. O sea, hay un montón de redes. Es tú lo que tienes que entroncar con la tuya, con tu especialidad. Es como un gran parque, ¿vale? Es una metáfora, pues, un gran parque. Tú no tienes por qué hablar con todos. Tú tienes que hablar con quien te interesa y buscar los contactos que te hacen falta. Entonces, si tú sabes canalizarlo de esa manera, por supuesto que te vale como medio. ¿Por qué no? Claro que sí. Hay muchos usuarios Second Life, y seguro que hay muchos que están entroncados con la idea que tú tienes. Perfecto, pues muchas gracias por esta pequeña duda que tenía. Adelante, Guara. María Dolores, creo que te vamos a estar acribillando con preguntas, pero pues nos traes un tema más que interesante. Yo te quiero preguntar lo siguiente. Second Life, por supuesto, es el metaverso más popular, pero al mismo tiempo es el más caro. Es también el más eficiente en algunos sentidos. Sin embargo, hoy en día estamos viendo que ya OpenSim, OpenGrid, Inward están abriéndose un poco más para... para proyectos educativos, dando precios pues muy, muy bajos, ¿no? ¿Tú piensas que finalmente estos metaversos Open van a tener mayor importancia en cuanto a educación que Second Life, o Second Life va a seguir, incluso en el aspecto educativo, teniendo la mayor cantidad, digamos, de recientes participantes? A ver, Second Life tiene una ventaja, y es que ha sido el primero, por tanto es el más desarrollado. Second Life es de alguna manera el banco de pruebas, por tanto yo creo que todos los proyectos empezarán a través de Second Life. Nosotros, metaversos que se han ido creando, parten un poco de esa experiencia, pero no es lo que tú puedes hacer en un medio no es necesariamente replicable, ni las consecuencias te valen para el otro medio. Ni tiene los mismos usuarios, ni tiene el mismo número de usuarios, ni tiene las mismas características, no es replicable. Yo creo que al menos por una buena temporada, Second Life será siendo el líder en ese campo. Fiona. Sí, yo quería preguntarte, hola María, tú específicamente, ¿qué es lo que enseñas? Porque bueno, obviamente llegué un poquito más tarde y me perdí esa parte. Lo que hacemos es, digamos, hacer una panorámica de lo que es la... En la primera parte del curso damos conceptos generales. Por ejemplo, la diferenciación entre lo que es la fragmentación y lo que es la, digamos, la linealidad de las comunicaciones. Entonces, había un momento en el que... por ejemplo, en la era analógica, ¿de acuerdo? Tú te encuentras con un libro, el libro empieza y acaba. No hay... Tiene un desarrollo ya determinado. No ocurre lo mismo con la web. Con la web puede haber distintos mensajes, distintos canales, y entonces pues hay muchos enlaces, y el discurso no empieza en un sitio y acaba en otro, sino que por el camino te pierdes o llegas al final. Eso depende de cómo tú quieras. Claro, entonces, hay una diversidad mucho mayor, digamos. No es tanto la diversidad, sino, por ejemplo, te pongo un ejemplo corto. Imagínate que yo te cuento una historia. Te cuento el principio, te cuento cómo ocurrió y te cuento cómo acabó. Eso es la historia, la conversación de toda la vida, ¿eh? La forma de exponerlo. Sin embargo, en Internet, pues tú te encuentras con que yo empiezo una historia y pienso, ay, pero este concepto igual no lo conoce, y te pongo un link. Y tú realmente no lo conoces y te vas al link. Pero llegas a ese link y dices, anda, y esto no sé lo que es. Y allí hay otro link. Y tú sigues a ese otro link. Pues probablemente al final no llegues al final de mi primer escrito. Llegues a otro sitio. O no, o vuelvas para atrás porque te interesó lo primero. No, o en el camino te interese otra cosa más. Efectivamente. Sí, entonces, la diferencia entre una cosa y la otra es que en la primera tú sigues todo el desarrollo de la persona, del autor, y tú sabes su idea tal cual es, y en la segunda tú creas tu propia idea. A partir de aportaciones que pueden ser las originales o no. ¿Me explico? Okay. Entonces, digamos, un poquito intentamos ejemplizar y ver un poquito cómo se desarrolla esto. Vemos un poco cómo se la tendencia que hay al colaboracionismo en la red. Vemos un poco conceptos básicos. En el segundo módulo lo que haremos es aprender a diferenciar la información actual de la que se requiere y la comunicación, el conocimiento que se requiere para el siglo XXI de lo que se requería en la época industrial, es decir, en el XIX y en el XX. ¿De acuerdo? Aprenderemos a gestionar esa información, y en el último módulo lo que haremos es ponerlo en práctica, hacer un diseño instruccional de unos cursos que es realmente la temática que les interesa a los alumnos que son docentes. Eso es un poquito lo que haremos. Nandi. Perfecto, perfecto. Nandi, ¿estás por ahí? Sí, sí, Tomán. María, por todo lo que estamos viendo y lo que nos estás describiendo, parece ser que tanto las instituciones educativas como la imagen del propio educador, tal y como la hemos estado concibiendo en las últimas décadas, que sí que claramente ha ido evolucionando, pero como que debe de haber un revulsivo bastante grande en cuanto a lo que son los métodos de educación y el concepto del educador en los tiempos actuales. Ya no solo en el uso de herramientas, sino en la propia forma de enseñanza. ¿Cómo lo ves tú el tema este? Yo creo que digamos, vamos hacia un cambio en lo que es los modelos de educación. Entonces, el profesor ha dejado de ser la fuente de la que emana la información. Sus fuentes ya no son las únicas a las que se tiene acceso, y a veces sus fuentes tampoco son las más actualizadas ni las mejores en este campo. Entonces, evidentemente, supone que tiene que hacer un reciclaje, pero la capacidad física es una, es decir, tú no puedes aprender todo lo que se está generando en el mundo, y menos a la velocidad que se está generando en este momento. Por tanto, yo lo que diría es que la profesión docente debe cambiar hacia ser un primer filtro de esa información, de la información que llegue con distintas procedencias, pero sin canalizarla, es decir, filtrarla sí, filtrar la que no es relevante, más que nada para evitar, digamos, spam, pero no puede decirte, esta es necesariamente la información que se requiere para ese tipo de cosas. Es decir, la información tiene que ser libre y tiene que ser el propio aprendiz el que sea capaz de coger lo que le interesa en cada caso. Entonces entramos ahí en lo que es el autoaprendizaje que dices que es súper importante, ¿no? En la época no es tanto autoaprendizaje como aprender digamos en función de los objetivos que uno tenga. Muchas gracias. Freud, adelante. Pues estaba pensando que estamos hablando sí de la universidad aquí, estamos hablando de situaciones públicas, pero de empresas privadas yo creo que no se ha hablado mucho. ¿Crees que porque la empresa privada tiene relación a para Second Life? ¿O depende, por ejemplo, en mi opinión, que por ejemplo, para producir dinero aquí dentro, como ese dinero está sujeto a una empresa privada, hasta que ese linden no esté sujeto a un mercado, una empresa privada no va a poder entrar aquí a plena potencia? Yo creo que están entrando, por ejemplo, lo que pasa que es que hay nichos de actividad que tienen más tendencia a entrar que otros. Por ejemplo, si tú miras, hablo en España, que es el tema que conozco más de las empresas, hay empresas de empleo que están haciendo las entrevistas de selección de personal directamente en Second Life. La primera entrevista la hacen ahí de manera virtual. Luego, si ya pasas esa primera entrevista, vas a la oficina y te hacen la, digamos, la siguiente fase o la última fase. Pero las empresas sí están viendo las potencialidades que tiene este medio. Yo creo que sí. Sí, pero yo, por ejemplo, lo que estoy viendo ahora es principalmente lo hacen para o publicidad, o bueno, el caso este no lo conocía, Carlos, me estás diciendo que la primera entrevista la gana así, que es muy buena idea. Pero lo que estoy viendo principalmente es lo que decías tú al principio, que es lo están haciendo simplemente para copar un nicho y publicidad, no para un medio como creación de negocio o como un medio de dar a conocer, poder cerrar negocios con otros países externos o algo parecido. Claro, pero eso es como, igual que decía antes, que hacía falta alfabetización a los docentes. Hace falta también alfabetización al público. Es decir, tú piensas que el público no irá, en principio, a Second Life a buscar una oferta, irá a la web. Nadie les ha explicado que ahí hay buenas ofertas, o nadie les ha explicado que ahí hay la dirección de una empresa que tiene una sede ahí. O sea, uno entra un día en Second Life como por accidente y lo descubre, pero nadie te ha dicho que es ahí. Entonces, es un problema de información, de educación del público. Hasta que no consigan hacer eso las empresas, hasta que no consigan vender bien su marca y decir dónde están posicionados, pues evidentemente las cosas no serán tan rápidas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya que nadie habla, pues voy a hablar yo. María, una cosita más, quisiera ver que retomemos un poco más el tema este del NANIC. El NANIC es una técnica que exactamente qué puede hacer en favor de la empresa. NANIC a favor de la empresa. Bueno, la empresa o la institución. Sí, vale. NANIC lo que te ofrece son criterios para que tú puedas desenvolverte en el mundo digital. Es decir, el mundo digital, y eso también lo dice el conectivismo, ha multiplicado por enésima vez lo que es la complejidad del sistema. Es decir, en la época industrial, cuando te daban un mensaje, te lo daban empaquetado y no cabía ocasión a dudas, ¿no? Te decían, esto es así, tú lo aprendías y esto te valía toda la vida. Ahora, perdona, sí. ¿Me estás diciendo que es más complicada la información hoy en día que antes? Sí, mucho más. Mucho más porque hay más. Entonces, como hay más y te llega todo por el mismo canal, tienes que aprender a filtrarla. Entonces, seguro que es más. Digamos que los modos de aprender de la época industrial era, tenía que capacitar a las personas para un trabajo concreto. Entonces, ibas por etapas. Hasta en esta primera etapa o en este primer paquete iba hasta el 2. De la siguiente etapa iba del 2 al 4. En la otra iba del 4 al 6, ¿no? Para entendernos. O sea, iba correlativamente, era sumativo. O sea, cuando has pasado la primera etapa, pasas a la segunda. Cuando has pasado la segunda, pasas a la tercera. Cuando has pasado a la tercera, así sucesivamente. En la era del conocimiento, no. Tú puedes pasar de no saber nada a saberlo todo. No hay unos plazos obligatorios. Correcto. Entonces, lo que tienes que hacer es ser competente para saber alcanzar la información que a ti te conviene. Y eso requiere una alfabetización. Te requiere reducir esa complejidad, reducir la incertidumbre que te genera no saber qué está pasando o no saber cómo hacerlo y, de alguna manera, poder gestionarlo adecuadamente para que te sea eficiente. Pero, efectivamente, hay más caos, hay más complejidad. Entonces, lo que te hace NANEC es que tú puedas aprender a reducir la incertidumbre en tu contexto inmediato, puedas reducir tu caos y puedas ser eficiente en lo que se demanda. Y esto es aplicable tanto en la empresa privada como en la empresa pública, toda una institución de educación, como en cualquier otro concepto de la vida. Muy bien. Nandi, ¿qué tienes pues para decirle? Muchas gracias, María. Mira, y leo textualmente en un blog que recomiendo a todos los oyentes para que conozcan más de las actividades de María y de toda la difusión que está haciendo de estas actividades y de otras relacionadas. Leo textualmente en su blog: NANEC 2010 incorpora con éxito algunas de las técnicas utilizadas por las empresas para la toma de decisiones. ¿Me podrías hablar un poquito de esto, María? Sí, por supuesto. Es, por ejemplo, supongo que el blog, o sea, el post que estás aludiendo es el del brainstorming. Exacto. Pero, sí, esta fue una técnica que estamos empleando. A ver, las empresas para la toma de decisiones, cuando es un problema recurrente o un tema recurrente, es decir, que les pasa más de una vez, saben perfectamente cuál es la solución. Por tanto, no requieren más nada más que poner en práctica los patrones anteriores y se resuelve. Pero cuando se plantea un problema distinto y un problema para el que no tienen patrones habilitados, pues muchas veces lo que recurren es a un brainstorming. ¿Qué es un brainstorming? Pues es que es una lluvia de ideas. Entonces se vas preguntando a todas las capas de la empresa, algunas que están implicadas en la toma de decisiones, pero también a otras que no tienen nada que ver en esa toma, ni siquiera poder para tomarlas. Y se les pide que hagan una valoración espontánea de un tema que se les pregunta sin que tengan tiempo, digamos, a valorarlo o a procesarlo profundamente. ¿Por qué? Porque sería la opinión de la calle, o sería la opinión no experta y una variable con la que los expertos habitualmente no cuentan. Porque cuando tú eres experto en una materia, los pequeños detalles a veces te escapan. Tú estás tan convencido de que aquello es así que no ves más allá, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hemos hecho en estas sesiones es, pues, a bote pronto, decir, problemizar cuál es la situación, es decir, cuándo se produce este tema, cuándo pasa, cuándo lo notas, pero a bote pronto, sin más, aunque no tenga relación, aunque parezca inconexo, aunque no parezca que tenga sentido, no importa. Luego, con todas las respuestas que se tienen, se hace, digamos, de alguna manera, se toma un poco el pulso al tema. Y a partir de ahí es cuando se empieza a buscar soluciones a esas pequeñas cosas. Sorprendentemente siempre funciona. Sorprendentemente siempre ves perspectivas que no habías visto antes. Y no la ve uno, la ven todos. Cada uno ve perspectivas de otro que no había visto. Eso es muy útil para la toma de decisiones, porque te permite ampliar tu campo de visión y cuanto más información tienes, más eficiente es la toma de decisiones. Es lo mismo que el role playing. Eso también lo haremos, y lo haremos básicamente en el tercer módulo. Es decir, en esa técnica cada uno adopta un papel, se adoptan tantos papeles como son necesarios para la resolución del tema que se propone o para modelizar el tema que se propone, y entonces cada uno pues da su perspectiva del tema y entre todos se simula una situación y se debate. Y a partir de ahí pues se ven puntos de vista no contemplados inicialmente y posibles soluciones también no contempladas inicialmente. Todo ello da una información junto con la valoración experta que permite, como digo, ser eficiente en la toma de decisiones. Qué bien descrito. Muchas gracias, María. Quería, Froilán, creo, preguntarte... No, Baguara. Baguara. No, yo voy a preguntar algo. María, nos has comentado que hay algunas empresas que tienen ya experiencia, han tenido experiencias en la contratación de personal, haciendo por lo menos un primer acercamiento. Bueno, esto tomándolo como ejemplo de una de las aplicaciones que podríamos tener con gente que tiene que, por alguna razón, entrar al mundo virtual. ¿Tú qué piensas acerca de las dificultades o la pequeña o mediana curva de aprendizaje que uno necesita pasar para poder acceder al mundo virtual? Es decir, crearte una cuenta, descargarte un visor, desarrollar ciertas habilidades. ¿Tú piensas que... ¿Tú piensas que estamos apuntando o va a haber alguna manera en que el uso habitual del mundo virtual sea tan frecuente como entrar a internet o reproducir un video? Ya lo es. Mira, Aparte de la experiencia de Malek, anteriormente tú monté un grupo de trabajo con Activitas y, bueno, las personas que entraban, en muchos casos entraban para una conferencia y era la primera vez que entraban en un mundo virtual en su vida. Nos costó 2 horas hacer la puesta a punto. Con 2 horas se manejaban perfectamente. En Malek ha ocurrido lo mismo. No todos, pero hay un porcentaje importante de alumnos que accedían por primera vez al metaverso. Ha sido necesario, pues pongamos entre 1 hora y 2 para hacer una puesta a punto. No ser expertos, entendámonos, ¿eh? Simplemente poderse manejar, o sea, poderse vestir con una ropa decente, poderse desplazar de un sitio a otro, poder utilizar el micro y el audio, configurar el audio y las cosas básicas para manejarse en un curso. A partir de ahí ya es iniciativa de cada uno que quieran perfeccionar más, saber crear o saber hacer otras cosas. Pero con 2 horas de alfabetización, en muchos casos sobra. Entonces, lo que me decías de las empresas, hay otros usos de empresas y es, por ejemplo, cada vez es más dificultoso viajar. Hay muchas personas que ya no quieren viajar tanto y muchos utilizan este tipo de entornos para hacer videoconferencia. Bueno, videoconferencia en este caso no, pero para hablar sincronamente. En la videoconferencia es mucho más cara. Second Life es barato. O sea, es gratis. Freud. Es una simple conexión a internet. Freud, adelante. Una cosa, porque por ejemplo, he estado yo hoy mismo hablando con un directivo de recursos humanos de una empresa hotelera bastante grande de España y me decía, porque estábamos hablando de este tema, que es que sí, está muy bien Second Life, pero se perdía mucho el lenguaje no verbal, el lenguaje físico. Y decía que para su trabajo, a los que hacía entrevistas o incluso en reuniones, se basaba mucho en el lenguaje no verbal. ¿Crees que el Second Life podrá sustituir ese lenguaje no verbal o simplemente...? Sí, responde. Hay expertos que ya analizan esos detalles a través de la voz, de las inflexiones de la voz. Entonces suplen, hay quien lo hace más visual y hay quien lo hace más auditivo. Entonces es un poquito adaptar el método a tus necesidades. O sea, si hay recursos humanos y lo que miran es, digamos, los tics, los gestos, evidentemente en Second Life no lo puedes ver, está claro. Ahora, si tú, por ejemplo, quieres ver si la persona se pone nerviosa por la inflexión, el tono de voz que tiene, o por si es resolutiva cuando te contesta, o si duda, o si... digamos, otras características, efectivamente, sí lo puedes hacer. Por eso, cuando te hablaba de las empresas de selección de personal, una primera entrevista la hacen de esta manera y ya discriminan. Si, por ejemplo, ellos quieren una persona muy resolutiva y hablando no les da este perfil, pues evidentemente no pasan a la segunda entrevista. Y en la segunda probablemente analicen más datos visuales. Eso sí. La verdad que todo esto es interesantísimo, Dolores. Lo que pasa es que ya sabes que aquí en radio... los tiempos son los tiempos y nos tenemos que ceñir un poco al programa. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros y bueno, pues ahora voy a poner un corte publicitario de 2 segundos y volvemos ahora mismo. No os marchéis, volvemos ahora mismo. Escucha Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a la mi manera. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. En la mañana, en la tarde, en la noche, todo el día con vos. Colombia Amor Estéreo, donde vive la música. Bueno, y seguimos aquí en Colombia Amor Estéreo, en el programa A Mi Manera, A Tu Manera, junto con Brianna Love. Y bueno, con esta gran invitada que nos has dejado sorprendidísimos con todo lo que nos has dicho y nos has quedado con ganas de aprender mucho más. ¿No creéis, gente, chicos? Sí, la verdad. Sí. Estamos todos encantadísimos, te damos las gracias, Dolores. Ha sido fantástico que hayas podido compartir todos tus conocimientos con nosotros. Ha sido un placer compartirlos con vosotros. A vuestra disposición para cuando queráis. Muy bien, pues sí que vamos a encajar junto con Andy para encajar otra charla y a ver si es posible que en otra ocasión también nos puedas traer una persona que